additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, a este nuevo espacio de análisis sobre la realidad de Cuba, de América Latina y del mundo. La guerra psicológica que acompaña al cerco militar contra Venezuela no solo afecta, no solo está dirigida a culpabilizar al gobierno de Venezuela de una situación cuyo origen no es más que la apetencia imperialista de un régimen, del régimen de Estados Unidos, que pretende apoderarse de los inmensos recursos naturales de Venezuela con este cerco militar, por supuesto con un subterfugio, con un argumento absolutamente imposible de demostrar, como es que el gobierno de Venezuela es un narcoestado. Ese es el argumento, esa es la narrativa absolutamente falsa. Bueno, pues la guerra psicológica que acompaña el cerco militar también apunta hacia Cuba, ¿no? Porque finalmente que caiga el gobierno de Venezuela es una primera fase para que caigan luego el gobierno de Cuba, fundamentalmente, la pieza mayor, ¿no?, de toda esta operación. En esta estrategia de guerra psicológica también se apunta contra Cuba y se apunta sobre todo a la relación de hermandad, de solidaridad y de cooperación de hace ya muchos años, 25 años por lo menos, entre Cuba y Venezuela. Hace unos días la agencia Reuters publicaba una noticia, un cable, etcétera, que era convertido, una nota que era convertida en noticia por todo el complejo de medios de comunicación occidentales, también de estos medios de temática cubana que están adheridos a la política de Estados Unidos. Leemos en 14 y medio: Reuters revela contactos secretos entre Cuba y Estados Unidos sobre el futuro de Maduro. Y luego una serie de analistas internacionales de redes sociales, que también son voceros de la derecha y la ultraderecha en los medios de comunicación, pues sacaban provecho de esta línea de mensaje. La línea de mensaje es que Cuba estaría traicionando a Venezuela. Básica y fundamentalmente es eso, ¿no? Mario Naufal nos dice, reanaliza esta nota de Reuters y dice que en una acción que nadie esperaba tan pronto y que La Habana nunca admitiría a la luz del día, elementos dentro del régimen cubano han abierto canales discretos con funcionarios estadounidenses para discutir cómo podría ser una Venezuela post-Maduro. Se rumorea que el círculo íntimo de Maduro se está fracturando y que el propio Maduro ha propuesto condiciones para dimitir. Para Cuba, Venezuela es un salvavidas económico por el petróleo. Y si la era de Maduro realmente se tambalea, Cuba necesita saber qué viene después. Y si Washington está preparando una transición controlada o una ruptura rápida que deje vacíos de poder en la región. Bueno, esto es el capítulo N de la novela de la traición de Cuba a Venezuela, porque luego también está la traición de Venezuela a Cuba. Y es una parte más de toda esta estrategia de guerra psicológica. Todo esto al final no es más que, o procede, la fuente de todo esto no es más que la CIA, el Departamento de Estado, que está colocando mensajes en Reuters, colocando mensajes en AP o AFP o la CNN. Hay determinados funcionarios, agentes de inteligencia, que colocan determinadas revelaciones. Te voy a dar una información verdaderamente importante, procedente de un lugar del que yo tengo garantía de que es así, ¿no? Y te lo voy a dar a ti. Y ese medio de comunicación o esa agencia publica eso, y que luego se sabe que automáticamente decenas y decenas de grandes medios de comunicación con una penetración enorme en la opinión pública internacional, lo van a replicar. Bueno, pues así comenzamos nuestro programa de Cuba Información. Hablaremos de esto, hablaremos del Premio Nobel de la Paz, un tanto truncado y un tanto opacado en las últimas horas, y de asuntos cercanos. Bienvenido, Lázaro Lomas. Gracias una vez más, hermano, por tu inicio, por la presentación de nuestro programa. Y efectivamente, aquí está expuesta la suciedad del pensamiento imperialista liderado por Estados Unidos, donde están tratando, en esa guerra psicológica también, que va muy paralela o unida a la guerra, al despliegue militar impresionante que ha colocado esta administración, este régimen de Estados Unidos en el Caribe, pues está la guerra psicológica. ¿Qué busca esta guerra psicológica? Bueno, lo que busca es fragmentar la unidad en las fuerzas bolivarianas. Busca debilitar los fuertes vínculos económicos, sociales, políticos que existen entre Cuba y la República Bolivariana de Venezuela. Para Estados Unidos es de capital importancia debilitar ese vínculo porque, piensan ellos, estaría más cerca la caída de los gobiernos tanto de la República Bolivariana de Venezuela como de Cuba. Desde luego que ignoran mucho, parten de una creencia, de una ignorancia que intoxica la narrativa verdadera, la narrativa oficial de ambos países, o sea, de los vínculos de solidaridad, de complementariedad de ambos países. Ambos están en organizaciones importantes en la región. Está la CELAC, está el ALBA, está estructurado de forma tal que blindado ante las apetencias del imperio. No cabe duda que Estados Unidos está desbocado, o sea, el imperialismo de Estados Unidos está desbocado, está buscando recursos de dónde agarrarse para justificar los planes militaristas agresivos y genocidas que están impulsando. El objetivo, pues, un cambio de régimen, como dicen ellos, un cambio de régimen. No le gusta el régimen o el gobierno bolivariano, no le gusta desde hace 66 años el gobierno de Cuba, la Revolución Cubana, y entonces está buscando desesperadamente brechas, dividir, como dice, divide y vencerás, pues esa es la política de Estados Unidos, para apoderarse de las enormes reservas de petróleo y de minerales que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el empaque de toda esta locura que está teniendo lugar en el Caribe. Bueno, hace unos días publicaba el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, su estrategia global, su estrategia, y lo dicen así de claro, es la recuperación de la doctrina Monroe, lo dicen ellos, no es un análisis de alguien de izquierdas, no, es la recuperación de la doctrina Monroe, es decir, América para los americanos, o lo que es lo mismo, todo el continente americano y esencialmente aquellos países con grandes recursos naturales como es Venezuela, es para la economía, las multinacionales de Estados Unidos. Y lo dicen de una manera, vamos, nítida. Hay que leerse este documento para ver el nivel de arrogancia que puede tener un imperio que está, por supuesto, en vías de caer, pero que en esta caída, pues, parece que está dispuesto a llevarnos a todos por delante. Hay un artículo de Rosa Miriam Elizalde en La Jornada llamado Fantasía Homicida, que nos dirige a otro elemento de la guerra psicológica en la relación entre Cuba y Venezuela, que es absolutamente contradictorio con el anterior, ¿no? Y que es otro mensaje que ha ido circulando por grandes medios de comunicación unos días atrás, que digo, se contradice con este que acabamos de decir, ¿no? Este mensaje es que Cuba estaría tratando de entregar a Venezuela a Estados Unidos, o de traicionar a Estados Unidos. Sin embargo, unos días antes, lo que leíamos en otros grandes medios de comunicación, pero a su vez las noticias publicadas y los reportajes publicados se publicaban en otros grandes medios de comunicación, decía lo siguiente. Los medios fuente eran Axios y un editorial de The Wall Street Journal. Se decían cosas como la siguiente. Los manejadores cubanos podrían ejecutar a Maduro si cede a la presión estadounidense y renuncia. Decían The Wall Street Journal que la fuente de esto eran funcionarios estadounidenses, ¿no? Titulares. Maduro podría ser ejecutado por espías cubanos si deja el país. Estados Unidos cree que Cuba estaría dispuesta a asesinar a Maduro si intenta escapar de Venezuela. Veamos cómo la guerra psicológica tiene mensajes contradictorios. Sí, por un lado, el que he dicho antes, que es más reciente, es que Cuba le está negando, o sea, que estaría entregando la cabeza de Maduro a Estados Unidos. Pero apenas 3 días antes, lo que están diciendo es que si Maduro se entrega voluntariamente, los cubanos le cortan la cabeza. O sea, la cosa es, enredar, golpear el tablero, que la gente no entienda nada y, por supuesto, llevar un mensaje de zozobra, de crisis, de mal manejo de una situación, de acoso, en este caso militar, etcétera, en Venezuela, y llevar ese mensaje de que la jugada está perdida, de que hay que buscar alguna solución, de que Venezuela y Maduro tienen que buscar alguna solución, y la única solución es la entrega al gobierno de Estados Unidos. Sí, y también está la otra pieza del ajedrez, que es el inflar todo lo posible, la figura de María Corina Machado. O sea, le otorgan un premio Nobel, el premio Nobel más desacreditado y más increíble que se pueda concebir, pues tiene premio Nobel y a la vez que intentan derribar el gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, pues siguen inflando este globo para supuestamente cuando caiga el gobierno bolivariano, que no va a caer, pues ahí está este globo que va a recibir el premio Nobel de la Paz, de la paz o de la guerra, José. Es increíble que... Yo creo que tienen que poner el premio Nobel de la guerra directamente. Que sea de la guerra. Sí, de la guerra, porque es que no cabe más infamia que esta. Y desde luego, bueno, el premio Nobel acompañado de $1 millón o de euros, en fin. Esta señora, pues, es la pieza que maneja Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos, para colocar a su servicio y que responda a su servicio, a sus intereses en la República Bolivariana de Venezuela. O sea, y paralelamente lo que estamos comentando es la intensidad de los medios de manipulación y desinformación masiva en construir mentiras y relatos que no tienen forma de demostrarlo. Ellos se construyen una serie de relatos y lo lanzan a los medios que respondan a sus intereses, pero sin pruebas. Sin pruebas. Hay que escuchar, por cierto, me gustó mucho la intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que es fenomenal. Desmonta, denuncia, pero con total limpieza y veracidad, los objetivos y la política genocida de Estados Unidos, ahora enfocada en la región. Bueno, pues frente a María Corina Machado, cientos de personas se han manifestado en Oslo en protesta por esta infamia de darle un premio de la paz, el que sea, a alguien que es sionista, defiende las masacres y el genocidio del pueblo palestino en Israel, es una prosionista y está defendiendo las hipotéticas masacres en su propio país, porque está defendiendo el acoso militar, incluso la intervención exterior, por supuesto, de Estados Unidos. Pero luego leemos artículos, reportajes sobre este personaje malévolo de la ultraderecha venezolana, por supuesto, las noticias de la prensa de la derecha nominal, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? El ensalzamiento a la figura. Pero es que ya cuando en la prensa, que trata de ser un poquito, bueno, se pinta como neutral, etcétera, defendiendo también a esta señora, pues uno se queda ojiplático, ¿no? Radio Televisión Española publicaba un artículo de Ana Boch. Ana Boch es una corresponsal de Televisión Española, devenida al parecer como analista global, que nos dice que, bueno, María Corina Machado de mosca burguesita a águila de la oposición venezolana y premio Nobel. Y ella, básicamente, lo que hace es adherirse a todos estos mensajes de victimización de María Corina, ¿no? Porque dice: en un país polarizado con enormes desigualdades sociales, clasismo y racismo, María Corina Machado era para el chavismo y es para el madurismo un prototipo perfecto al que atacar, con el argumento en defensa de las clases más desfavorecidas y la soberanía nacional frente al imperialismo de Estados Unidos. No, no, si es que no tienen que atacarla por su condición social, si es que en Venezuela existe una lucha de clases frontal desde hace 25 años, donde el cambio verdadero ha ocurrido en importantes capas sociales que ahora reivindican sus derechos de una manera consciente, porque el chavismo lo que ha conseguido es hacerles conscientes de cuáles son sus derechos. Y sus derechos como clases populares, incluso personas que no tenían ni siquiera identidad, no tenían carné de identidad, no podían ni siquiera votar, más de 1 millón de personas hubo en su momento, etc. Bueno, pues estas personas que han accedido a vivienda, a derechos sociales, a educación, a salud gratuita, etc., estas personas no tienen nada que ver sus intereses con los que defiende María Corina Machado, que no solamente defiende los intereses de una burguesía venezolana, sino que es parte de esa oligarquía venezolana. No la atacan por ella, la atacan porque es un conflicto de clase clarísimo en Venezuela. Y Ana Boch dice tres mentiras fundamentales en este artículo. Primero, que María Corina Machado es la líder que ha conseguido aunar un movimiento alternativo que estaba fracturado, un movimiento de oposición, por distintas formas de entender esa oposición. Mentira. María Corina Machado no ha conseguido aunar nada. Ahora mismo existe una oposición en Venezuela que hace oposición de verdad. Y María Corina Machado se ha salido absolutamente del terreno de juego, ¿eh? Y muchísima gente le ha dado la espalda precisamente por eso. En segundo lugar, dice que Maduro se autoproclamó vencedor en comicios sospechosos de fraude sin presentar actas electorales. Segunda mentira. Quien no presentó las actas fue Edmundo García, o lo que es lo mismo, María Corina Machado. Todo el resto de fuerzas políticas del gobierno y de la oposición las presentaron al Tribunal Superior Popular, al Tribunal Supremo de Justicia, perdón, de Venezuela. Las presentaron, se hizo una investigación, se comprobó que los resultados eran correctos, y quien se negó a presentar las actas fueron ellos, los únicos. Tercero, una de las consecuencias de aquel fraude electoral ha sido que González Urrutia se exilió en Madrid y Machado pasó a la clandestinidad alejada de su marido y sus tres hijos. Mentira. Ha estado en Venezuela escondida. Escondida no, absolutamente localizada y localizable, y ha participado en eventos públicos, y hace unas poquitas semanas salió de Venezuela. Nadie le ha detenido, aunque quizá objetivamente habría cargos importantes contra ella, pero que no se han cursado legalmente, es decir, que no ha pasado a ninguna clandestinidad, no le ha perseguido absolutamente nadie, tampoco la justicia venezolana. Son parte de estas mentiras de una prensa, en este caso, que se presenta como neutral. No, no, bueno, tiene sus errores, María Corina, pues, acercarse tanto a Trump, Claro, algo tienen que decir, ¿no? Neutral, pero basculando bastante, de forma notable, hacia la derecha y ultraderecha. Sí, sí, sí. Este tema, José, de las actas. Yo me quedo, ¿cómo es posible que algo tan evidente para incluso las personas que no tienen conocimiento de la historia o de la política regional, etcétera, llega estas cosas y dice, bueno, sí, tenía que presentar las actas, ¿no? O sea, ya has explicado, has comentado efectivamente quién no presentó las actas o quién se fue de ese paso, ¿no? O que no quiso porque se hubiese puesto en evidencia la mentira y la manipulación que está detrás de todo esto. Pero la pregunta es, ¿qué acta le exigieron a Guaidó? ¿Qué acta? El personaje que se autoproclamó presidente en una plaza pública. Y fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos y por la Unión Europea. Y por la Unión Europea. ¿Qué acta? Entonces, ahí está claro el doble rasero de una política, o sea, una acción política que busca a lo que dé lugar de forma descarada ya, en fin, de forma burda, pues derribar, cambiar el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, no por mucho que celebre en la República Bolivariana de Venezuela elecciones con participación popular, elecciones democráticas, verdaderamente democráticas, como no existe en ningún país, ni en los propios Estados Unidos. Pues bueno, por muchos partidos que se presenten en las elecciones, son varios, o sea, las cifras exactas, pero son 30 y pico, 40 varias decenas, sí. Sí. Entonces, aún así, sigue impulsando el imperio la narrativa de que, y la narrativa que pretende justificar una agresión a un país libre, independiente y soberano. ¿Cuál es la narrativa? Que el presidente Maduro es un dictador. Además, la gente que pasa por encima de todo esto no se da cuenta que ahora ya se han olvidado del tema, porque ahora mencionamos lo de las actas, pero es que ahora ya el gobierno de Estados Unidos ni siquiera habla de eso. Ahora la acusación es el narcoestado, de que el narcotráfico, que es un absurdo, porque el narcotráfico va por el Pacífico y no por el Caribe. Está clarísimo, y no hay ninguna agencia ni de Estados Unidos ni de Naciones Unidas que acuse a Venezuela de colaboración con el narcotráfico, ni siquiera a nivel estadístico. Y la gente no se da cuenta que están inventando cada día una excusa, sí, sí, para apoderarse de lo que quieren, que son los recursos y es el petróleo. Es que la gente no se da cuenta. Bueno, y la gente no se da cuenta de que en toda esta enorme operación de guerra militar y psicológica, lo que aparecía hace unos días, el famoso Hugo Carvajal, alias El Pollo, que fue en su momento, si es cierto, director de la contrainteligencia militar de Venezuela, no es más que parte de todo esto. Porque este individuo publicó una carta que, por supuesto, ha sido noticia en cientos y cientos, sí, sí, claro, y cientos de sitios digitales y decenas de grandes medios de comunicación, que no han interpretado esto como una jugada del tipo que está detenido en Estados Unidos acusado de narcotráfico, no lo han interpretado como una jugada para liberarse de la cárcel o para reducir su condena, que por cierto puede ser incluso de cadena perpetua. No, no, no. Lo que leemos en los medios de comunicación es textualmente lo que él dice como si fuera real. Es decir, El Pollo Carvajal desvela a Trump, porque esto fue una carta que dirigió a Trump, la red criminal de Maduro, la complicidad de Cuba, por cierto, porque él acusa a Cuba, de un plan para inundar a Estados Unidos de cocaína, junto con las FARC, Hezbollah y el ELN. Bueno, pues todo ese potaje nauseabundo, que no es más que aportarle a Trump el argumento para hacer lo que quiera en Venezuela, es decir, yo he sido jefe de la contrainteligencia militar, Y tengo las pruebas, que por supuesto no las pone sobre la mesa, tengo las pruebas de que este gobierno hace exactamente lo que ustedes dicen que hace y yo justifico que ustedes invadan mi propio país. Porque además lo dice claramente, la estrategia de Trump es la correcta. Bueno, pues esto lo analizamos en un trabajo hace unos días y yo les leo algunas aportaciones más. La tabla. La confesión pública de Hugo Pollo Carvajal, presentada como la delación del hombre que todo lo sabía, tiene un problema grave. Las fechas no le cuadran. Dice, por ejemplo, Carvajal afirma que el régimen de Maduro aprovechó la política de Biden para enviar al tren de Aragua a Estados Unidos. Pero para el año 2021-2023, él ya era un disidente fugitivo y luego estaba preso en España. ¿Cómo conocía él las órdenes internas del gobierno al que había traicionado? Porque él salió de Venezuela en el año 2019. En ese año se instala en España, luego es detenido por orden no de Venezuela, que por supuesto le perseguía judicialmente, sino de Estados Unidos, donde tenía una orden de búsqueda por narcotráfico. Otra cosa. También asegura tener conocimiento detallado de operaciones de narcotráfico y espionaje posteriores al año 2019, cuando se fuga. Para entonces ya no tenía acceso a inteligencia. Su cronología de disidente y detenido hace imposible ser testigo presencial de lo que afirma. Y concluye la tabla. Esto plantea dos posibilidades. Uno, que Carvajal miente o exagera para negociar su sentencia. Ahí está. O dos, la carta es un producto guiado para servir como instrumento de política exterior, transformando una confesión en propaganda con sello de fuente confidencial. Es decir, la carta, ¿quién la ha escrito? ¿Sus abogados para que Trump le perdone? ¿O lo ha escrito Trump y Marco Rubio para que han llegado ya a un acuerdo previo con él para justificar su agresión a Venezuela? Bueno, efectivamente, aquí estamos ante, bueno, primero una traición de este personaje o personajillo a su país, al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, es una traición, un traidor que ahora está siendo utilizado, o sea, es una de las piezas de la ajedrez que están utilizando para justificar la agresión. Todo está dirigido a justificar una agresión militar a la República Bolivariana de Venezuela que causaría incontables daños y pérdida de vidas humanas. Se está jugando con candela y la candela va a extenderse, o el fuego va a extenderse a la región, a toda la región. Pero Estados Unidos, como siempre, utiliza a su conveniencia este tipo de personajillos que, claro, está en un proceso y es de interés de que le rebajen la posible condena, es de interés que él aporte, entre comillas, datos que permita a Estados Unidos, pues, tener una plataforma más sólida para invadir Venezuela. Lo han hecho siempre. Sí. Lo hicieron con gente de la inteligencia de Irak, que dijo lo que ellos querían. Lo han hecho con gente de Siria, lo han hecho con gente de Libia. Exactamente. Lo han hecho siempre. En todos los sitios siempre hay algún traidor que necesita los favores de Estados Unidos. Ahí está. Y al que le escriben el relato y el guión de lo que necesita Estados Unidos. Sí, no, es una perversidad enorme. Y vemos, pero como nunca, más de forma más abierta, más nítida, las pretensiones de Estados Unidos y lo burdo del accionar para lograr para hacer realidad esas pretensiones hegemónicas, porque están no solo los recursos naturales, sino a través de ello también está el retomar el control hegemónico de la región, o sea, el control total de América Latina y el Caribe, expresada en esa doctrina Monroe que hemos mencionado anteriormente. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. En febrero de 2019, Hugo Carvajal, alias El Pollo, quien fuera director de la Contrainteligencia Militar de Venezuela, tras romper con el gobierno de Nicolás Maduro, apoyó públicamente el golpe de Estado encabezado por Juan Guaidó. Y Caracas emitió una orden de detención por traición a la patria, conspiración y otros cargos. Carvajal huyó a España. Allí fue detenido, pero no a petición de Venezuela, sino de Estados Unidos, que desde 2006 lo acusaba de colaborar, siendo un alto mando militar, con la guerrilla colombiana de las FARC en el envío de cocaína a Estados Unidos. La prensa española trataba entonces al detenido con total desprecio, vinculándolo una y otra vez, a pesar de su alineamiento con la oposición, con el chavismo y el régimen de Maduro. Hugo Carvajal desplegó entonces todo tipo de argucias jurídicas y políticas para evitar ser juzgado en Estados Unidos. Presentó ante un juez español supuestas pruebas de la financiación venezolana del partido Podemos, lo que le sirvió para que la prensa de derechas endulzara algo su perfil. Pero de poco más, porque en 2022 la Audiencia Nacional Española archivó el caso por total inconsistencia. Paralelamente, Carvajal solicitó en varias ocasiones el asilo político, tanto ante España como ante el Tribunal de Estrasburgo. Así, paralizó en 4 ocasiones su extradición a Estados Unidos. También pidió asilo en Italia, con el mismo argumento de colaborar con la justicia. Ofreció información sobre una supuesta financiación venezolana del partido Movimiento 5 Estrellas. Como en la causa contra Podemos, todo quedó archivado, reducido a humo y paja. Hugo Carvajal fue finalmente extraditado a Estados Unidos en julio de 2023. Año y medio más tarde llegaba de nuevo a la Casa Blanca Donald Trump, que de inmediato impulsó un nuevo plan de cambio de régimen en Venezuela. Ahora, mediante un cerco militar en el Caribe y la acusación de que Nicolás Maduro dirige un narcoestado. Este escenario representa una nueva oportunidad para Carvajal, que este jueves daba a conocer una carta dirigida a Donald Trump que ha sido noticia de impacto mundial, en la que refrenda cada una de las justificaciones de la Casa Blanca para su plan de intervención en Venezuela. Que el gobierno de Caracas es efectivamente una organización narcoterrorista, que creó el llamado Cártel de los Soles para inundar Estados Unidos con cocaína, que esta fue una idea del gobierno de Cuba, que la llevó a cabo con ayuda de Hezbollah, las FARC y el ELN, a las que proporcionó armas, pasaportes e impunidad para operar libremente contra Estados Unidos, o que Hugo Chávez organizó y armó bandas criminales como el Tren de Aragua, que posteriormente Maduro expandió al exterior, entre otras muchas acusaciones. En la carta da incluso su apoyo directo al plan militar de Estados Unidos contra su país. Las políticas del presidente Trump no solo son correctas, sino absolutamente necesarias para la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque son proporcionales a la amenaza. El régimen al que serví, continúa, está en guerra con ustedes, utilizando drogas, pandillas, espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas. Y concluye su carta con un ofrecimiento a colaborar con las autoridades norteamericanas, es decir, alcanzar algún acuerdo que le libre de la cárcel o reduzca su posible condena a cadena perpetua en Estados Unidos. El caso reciente del indulto por parte de Donald Trump al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que cumplía una condena de 45 años por narcotráfico, es un inmejorable estímulo para la operación de Carvajal. Siguiendo la trayectoria de este personaje, es evidente que estamos ante una más, sin duda la más grave, de sus artimañas políticas. Es evidente que su relato es el relato que necesita hoy la Casa Blanca para justificar su plan contra Venezuela, cuyas reservas de petróleo son el objetivo declarado de manera explícita por el propio Trump. Sin embargo, los medios nos ofrecen una información equilibrada y distante, sobre alguien que, como es más que evidente, trata por cualquier medio de salvar su pellejo? Al contrario, legitiman su relato, legitimando a la vez el del gobierno de Donald Trump, que hoy es visto con perplejidad e incredulidad por la mayoría de la opinión pública mundial. Son titulares entre cientos que validan unas acusaciones gravísimas y sin pruebas. El Pollo Carvajal destapa ante Trump la maquinaria delictiva de Maduro. Detalla el plan de Maduro como líder del Cártel de los Soles. Desvela que el Cártel de los Soles, sugerido por Cuba, buscaba inundar con cocaína Estados Unidos. O tira de la manta y detalla las prácticas criminales del chavismo. Es el periodismo paramilitar de nuestros tiempos, que dispara drones informativos contra millones de cerebros, provocando shock, duda y parálisis. Todo para allanar el camino a la munición real y a los misiles. Y que cuando la opinión pública despierte, ya sea entonces demasiado tarde. Señoritas se vuelven locas, a las muchachas me pillas, las plásticas y las sencillas, le gusta mi forma de vestir y aquí mi filosofía. Hay que vestirse de primera, pero para impresionar hay que ponerse la guayabera. La guayabera para gozar, la guayabera para disfrutar. Pasemos a otro asunto que es de mucho interés para mucha gente en Cuba, yo diría incluso para la mayoría, porque ¿quién no tiene algún familiar en los Estados Unidos? ¿Y qué cubano, cubana en Estados Unidos no tiene interés en esto que les vamos a comentar? Bueno, Jimmy Sánchez nos facilita un tuit muy gracioso, hay un gatito que está viendo por una ventana y dice: el menino mira la calle en Miami y se pregunta, ¿dónde están los que llaman a que protesten en Cuba? ¿Cuándo alzarán la voz contra las políticas hacia los emigrados cubanos en Estados Unidos? ¿Hasta cuándo permitirán que influencers los llamen delincuentes? Y hay un artículo en Granma que se titula Derechos cubanos en Miami, del privilegio a la persecución. Y es que el propio gobierno cubano ha denunciado hace unos días toda esta política de persecución contra su migración, su emigración, la emigración cubana en Estados Unidos, que ya no se limita a la persecución policial, las detenciones, procesos de repatriación, incluso llevarles a cárceles en terceros países, etcétera, sino que ahora hay una persecución financiera. Están recibiendo cartas de entidades bancarias de Estados Unidos que les están exigiendo a estos migrantes los certificados, la documentación de que están en regla en el país. Porque si no, les van a cerrar las cuentas e incluso van a perder su dinero. Hay una, bueno, el bloqueo también parece que incluso lo aplican a la emigración cubana en este caso, ¿no? Porque recordemos que el gobierno de Estados Unidos hace unos días suspendía todas las solicitudes de inmigración y también de asilo para 19 países, entre ellos Cuba. Hay una situación de persecución, de miedo, incluso de terror en miles y miles de migrantes, incluidos los cubanos. Y por eso el diario Granma habla de que antes había un privilegio, es cierto, y ahora hay una persecución. Francisco Arias dice en Granma: el mismo anticomunismo que en la cruzada de la Guerra Fría los utilizó como refugiados, exiliados, protegidos, luchadores por la libertad incluso, ahora los coloca en el saco sin fondo del migrante que amenaza la seguridad nacional y no tiene padrinos ni favoritismos, ni siquiera la mirada compasiva de sus propios paisanos en el Departamento de Estado en el Capitolio, quienes por su cinismo fueron a parar a Bayas como ejemplo de traidores. ¿Qué dice ahora Marco Rubio? ¿Qué dice María Elvira Salazar? ¿Qué dice Carlos Jiménez y compañía? No están defendiendo a capa y espada a su comunidad, a los cubanos. ¡Los vamos a defender siempre! Sí, estaremos a su lado. Ustedes no son trumpistas, no son del universo MAGA, no son de Make America Great Again. ¿Dónde están todas sus promesas? Todo lo que han prometido a esta gente. Primero, ustedes han implementado una política económica de guerra contra un país que ha provocado que más de 1 millón de personas se haya ido de él. Que se ha ido de él y que no querían irse, son migrantes forzados por una guerra económica. Y después, cuando están allí, les dan una patada en el trasero. Y ahora, o no dicen nada o no hacen nada para proteger a esta gente, para darles condiciones, etcétera, etcétera. Es el cinismo más absoluto, Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a todos estos sinvergüenzas. Y sinvergüenzas como el Mario Pentón, que eres un criminal, un anormal, y no eres un periodista, eres un mercenario. Lo mismo el Alex Otaola y compañía. Sois una auténtica basura. Eso sí, es lo que sois. Sí, una basura desconectada totalmente de los sentimientos, del alma que tiene la mayoría, la gran mayoría de los cubanos, del pueblo cubano. Y entonces vemos cómo toda aquella narrativa, toda aquella propaganda que estimulaba las salidas ilegales de Cuba, de personas que, bueno, golpeado por el bloqueo y todo lo que conlleva esta política criminal, pues estuvieron durante años alentando esas salidas ilegales para hacer ver el fracaso, entre comillas, del comunismo, porque todo tiene que ver también con el sistema político, económico, social que nos hemos dado la mayoría del pueblo cubano. Pues bueno, huyen, escapan, eso es la... bien sea del deporte, bien sea personas de la cultura, de lo que sea, huyó, escapó. Sin embargo, los que huyen del resto de países, América Latina y el Caribe, eso no, ellos emigran. O sea, ese doble rasero que durante muchos años ha estado, digamos, en la mesa o en los medios de manipulación y desinformación masiva. Ahora, la jugada es distinta. Entonces, ya esa migración que antes era alabada, cobijada, ahora le sobra. Con muchos beneficios que no lo tenía ningún ciudadano de ningún otro país del mundo, lo tenían los cubanos. Sí, pero ahora le sobra. Y ahora hay muchos. Y ahora ya no es mucho, y aparte, ya la narrativa va cambiando en la medida que el imperialismo también va cambiando su estrategia, pero ahora es más belicista, más agresivo, porque indudablemente tiene la idea o la pretensión de mantener una hegemonía global. Esa hegemonía global tiene su epicentro en América Latina y el Caribe. Es decir, que es la región posiblemente de más recursos, que más recursos naturales tiene. Agua, minerales, tierra rara, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo Estados Unidos puede competir con cierta garantía con China y Rusia? Pues intentar apoderarse de esos enormes recursos que hay, no solo en Venezuela, sino en América Latina y el Caribe. Eso lo dice bien claro en el documento este, en esta estrategia de política exterior del gobierno de Estados Unidos, lo dice clarísimo, es expulsar de su zona natural de influencia, que es América Latina, donde se quiere centrar la política exterior de Estados Unidos, expulsar a otros actores que no pertenecen a esa región, claramente es China, es Rusia, pero fundamentalmente China, que tiene un nivel de penetración económica mucho mayor. Y tenemos también un trabajo muy interesante que ha hecho Cuba Debate, sobre todo este asunto de las de los bots, de las métricas, de la ciencia de datos. La ciencia de datos contra las misiones médicas cubanas. Es un trabajo muy interesante del Observatorio de Medios de Cuba Debate, en el que nos explica lo siguiente. Nos explica, básicamente, que después de haber invertido decenas de millones de dólares en organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etcétera, aparte de todo el dinero que se gasta el propio Departamento de Estado, sus embajadas, sus servicios de inteligencia, para destruir la cooperación médica cubana en el mundo y sobre todo para destruir la imagen de esta cooperación, que lo que están diciendo es que los médicos van obligados a estas misiones, son esclavos porque es un negocio del gobierno cubano, etcétera. Pues a pesar de todo eso es un fracaso. Es un fracaso en el sentido de que lo que se ha puesto sobre encima de la mesa, que es tantísimo dinero, no ha tenido el resultado a nivel de imagen, de percepción en la opinión pública internacional, que ellos quieren. Y hay que decir, este trabajo analiza lo que dice una ONG absolutamente pro-yanqui, absolutamente vinculada al gobierno de Estados Unidos y a su narrativa, que se llama Fundación Cuatrométrica, que publicaba un análisis computacional de discurso sobre los cambios de percepción de las misiones médicas cubanas en la red social X. Bueno, Cuba Debate lo desmonta, dice por supuesto que es muy poco serio, porque además lo que ellos analizan son muy pocas cuentas y muy pocos mensajes. Pero lo que básicamente nos quiere decir este trabajo de Cuatrométrica es que el Estado cubano habría lanzado una gran operación comunicacional que ha conseguido cambiar o que ha conseguido fortalecer la percepción positiva de la cooperación médica cubana. No, si es que la cooperación médica cubana no necesita ninguna campaña comunicacional. Lo que necesita, lo que tiene, son los hechos. Exacto. Son los hechos de las millones de personas que tuvieron durante unos poquitos años el único servicio gratuito de salud en la Amazonía brasileña. Son las personas que allí, en un monte nevado, en Pakistán, tuvieron una misión médica de emergencia del contingente Henry Reeve después de un terremoto. Son las personas, millones de personas, que han podido ser vacunadas, atendidas, etcétera, en aldeas de África o en Haití, o en Bolivia, o en tantísimos países del mundo, sea a través de programas que ha sufragado Cuba con sus pocos recursos, o sea a través de convenios bilaterales que también aportan a Cuba un determinado ingreso para su propio sistema de salud. No hace falta hacer que el Estado cubano haga ninguna campaña comunicacional. Por supuesto que hay mensajes en Twitter y en otras redes de gente del movimiento de solidaridad del propio gobierno cubano que habla en positivo de todo esto, pero ¿cómo no se puede hablar en positivo de la solidaridad, ¿no? Y nos dice Cuba Debate, si el Estado cubano comunica, eso es manipulación. Si lo hace el gobierno de Estados Unidos o los grupos financiados por él, entonces esto es la sociedad civil. Cuando miles de personas comparten contenidos favorables a Cuba, entonces estamos con tropas digitales. Pero cuando se articulan campañas contra Cuba, entonces son activistas por la libertad. Son cínicos. Totalmente. Hasta aquí. El cinismo y la hipocresía y la mentira está presente en todas estas narrativas y sobre todo sin éxito. O sea, está presente y es parte de toda esta madeja de ataque, de manipulación, de desinformación, de guerra, la guerra comunicacional que se alimenta de estas mentiras, o sea, se alimenta la mentira, de más mentiras, con el objetivo de dañar ese humanismo de la revolución cubana. Es decir, que millones de seres humanos en el mundo se están beneficiando de esa solidaridad, de esa colaboración que ejerce la Revolución Cubana a través de su excelente personal médico de salud, que va a todas partes, a los lugares donde no van los médicos de los países donde actúan. No van, ellos van a las regiones más olvidadas, más intrincadas, las aldeas de muchos de estos países, donde nunca la población de esos lugares nunca ha habido no ha visto un médico, ni nunca ha tenido la atención médica que como ser humano necesita y le corresponde. Ahí está el valor de la Revolución Cubana y del pueblo cubano, que mira a sus semejantes con una óptica de solidaridad, de ayuda y de mejorar en lo posible las condiciones de vida de esas personas. Eso es solidaridad y trabajar por los derechos humanos. Los que hablan de violaciones de derechos humanos son los que la cometen. Los que cometen sistemáticamente violaciones de derechos humanos son ellos, arropados y amamantados por el imperialismo de los Estados Unidos. Y a pesar de que tienen también sus ONGs, no solamente todas estas ONGs que se dedican a hacer estudios absolutamente trucados, ¿no?, sobre percepciones de la opinión pública, etcétera, sino también tienen organizaciones que hacen sus informes, como es el caso de Prisoner Defenders, y que incluso son organizaciones cuyo departamento, su aparato jurídico, se dedica a tratar de llevar a periodistas que denuncian todo esto a la cárcel, ¿no? Como ocurrió con mi persona. No tuvieron suerte, le salió el tiro por la culata, pero ellos siguen, porque su intención es amedrentar, silenciar, callar. Son violadores de la libertad de expresión, violadores de la libertad de prensa, pero luego se presentan como activistas de derechos humanos. No son activistas de derechos humanos, participan de una guerra económica, una guerra mediática y comunicacional, junto con el gobierno de Estados Unidos, porque todos pertenecen al mismo enjambre y tienen el mismo objetivo. El mismo objetivo es destruir un proceso político, un orden institucional que ha sido, por cierto, votado en el año 2019 por el 86% que votó sí a la Constitución de Cuba. Nos despedimos con una más de esto de el bloqueo no existe. David.cu nos dice: ah, pero el bloqueo no existe. Y nos acerca una noticia. Demandan a Delta Airlines bajo el título 3 de la ley Helms Burton por operar en el aeropuerto José Martí. Si es verdad, si el bloqueo no existe. Pero ella, es que da risa. Hay tantas pruebas, ya no evidencia, pruebas. Repetimos, el accionar de esta política criminal del imperio contra Cuba, igual que contra Venezuela. Son dos países que están en la mirilla del imperio y que pretende derrotar la revolución cubana, imposible. Derrotar la revolución bolivariana, imposible. ¿Qué hará el imperio cuando se vea desarmado y que no tenga forma de lograr sus objetivos? ¿Qué hará? Hay que estar preparado, desde luego. Pero aquí vemos cómo sigue esa narrativa, sigue esa política tratando de eso, de que sea el complemento de una agresión mayor, una agresión bélica. Y uno dice, bueno, si verdaderamente, claro, es una mentira, pero si verdaderamente Estados Unidos tiene una preocupación por la democracia, por los derechos humanos, y además una preocupación genuina con relación al narcotráfico. Bueno, se están delatando porque no le dieron el indulto a un narcotraficante, al condenado a 45 años de prisión. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero hay más ejemplos. Si tiene una verdadera preocupación por los derechos humanos, que no la tiene, ha levantado su voz contra el genocidio del sionismo Israel en Gaza. No, ha levantado la mano en el Consejo de Seguridad para evitar cualquier tipo de sanción, de condena, etcétera. O sea, eso es lo que ha levantado. ¿Son hipócritas o no son hipócritas? Seguro que ustedes, amigas y amigos, están de acuerdo con nosotros que son hipócritas, son mentirosos y sobre todo y por encima son criminales. Y hay que decir una cosa, yendo a la política más pragmática de este movimiento MAGA de Estados Unidos y del propio Trump. Si realmente su gran preocupación es la emigración o la inmigración, es decir, si quieren verdaderamente reducir los millones de personas o miles de personas que van de Cuba y de Venezuela a Estados Unidos, si lo quieren reducir de una manera drástica, pero en el minuto cero, saben lo que tienen que hacer. Lo saben perfectamente. Y es comenzar a levantar las sanciones económicas. En el momento en el gobierno, en el que el gobierno de Estados Unidos saque a Cuba de la lista de países supuestamente terroristas, punto número uno. En el momento en el que deje de aplicar los artículos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, en el momento en el que vuelva a permitir un cierto respiro en el turismo y levante las sanciones al turismo europeo, con que haga esas cuatro cosas, los índices de migración de Cuba a Estados Unidos se reducen. Y si además de eso, si imaginémonos que un día dijeran vamos a levantar paulatinamente el bloqueo de aquí a 10 años y vamos a ir levantando paulatinamente todo el entramado de leyes, la emigración de Cuba a Estados Unidos se reduciría un 80% como mínimo. Enormemente. Y habría un proceso de repatriación, es decir, de vuelta a su país de miles y miles y miles de personas cubanas desde Estados Unidos a Cuba. Eso está garantizado absolutamente. Pero no quieren eso. No quieren. Lo que quieren es destruir el ejemplo de Cuba. Exactamente. Es que la cosa esté tan mala, tan mala, tan mala, tan mala, que la gente se rebele y sobre todo poder decir, ¿ves qué mala está la cosa? Porque no funciona. Sí, seguir, ¿no? Que el comunismo no funciona, que el comunismo es hambre, miseria y necesidad. Dicen ellos y dicen también y repiten los que tienen los anestesiados, las personas que están anestesiadas y que tienen el cerebro realmente deformado. Tiene la esclavitud, están en ellos mismos, en su pensamiento, que al repetir estas narrativas falsas y mentirosas del imperio de los Estados Unidos. Hay que recordar los avances en medio de una guerra económica que dura más de 60 años, 65, 66 años, los logros que ha obtenido la revolución cubana, el pueblo cubano, son incontestables. A pesar de lo mal que está Cuba hoy, pero los logros que ha obtenido la revolución en favor de las grandes mayorías, en favor del pueblo históricamente desposeído, son incontestables. Bueno, ese ejemplo es el que no quiere Estados Unidos que perviva. No quiere el ejemplo de Cuba, un país pequeño, sin recursos naturales. No tiene petróleo, no tiene nada. Pero sí tiene valor, tiene coraje y tiene valores humanos. Uh-huh. Estados Unidos lucha vanamente contra ese ejemplo, con esa verdad, con esa realidad, con todas estas campañas que le transmitimos a ustedes. Hay que seguir luchando y manteniendo la coherencia, el apoyo y la solidaridad para con el pueblo cubano. Solidaridad con Cuba y mucho ojo, en este momento, mucha solidaridad con Venezuela. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.